Desde siempre he merecido morir por los pecados de mi vida. Nunca imaginé tener que pedir misericordia por mi alma. Desde siempre he merecido morir por los pecados de mi vida. Nunca imaginé tener que pedir misericordia por mi alma. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Me revuelco como perro, sin lograr que me vea. Grito como loco, y no me quieres escuchar. Pero aunque me humille, jamás tendrás piedad de mí, porque no alcancé a eximir mis culpas. Nunca dejé mi lado humano sin la maldad. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Me revuelco como perro, sin lograr que me veas. Grito como loco, y no me quieres escuchar. Déjame pudrirme en el pecado. Déjame pudrirme en el pecado, alcanzando la gloria de mi infierno. Suplicar y suplicando, voy agonizando, voy muriendo. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Voy desgarrando mi piel ensangrentada, buscando el perdón inalcanzable de la agonía. Me revuelco como perro, sin lograr que me veas. Grito como loco, y no me quieres escuchar. Déjame pudrirme en el pecado, alcanzando la gloria de mi infierno. Suplicar y suplicando, voy agonizando, voy